14, en la SER, con Javier Casal. 2:30, 1:30 en Canarias. Javier Ruiz, jefe de economía de la SER, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Lo hemos contado como ultimísima hora a las 2, esa operación, el nuevo intento del BBVA y del Sabadell por fusionarse. Ruiz, es sin duda una operación muy importante. Ahora mismo, ¿qué sabemos? ¿En qué punto estamos de esta operación? Sabemos que BBVA ha comenzado ya contactos con el Sabadell. Sabemos que se negocia una fusión y sabemos que lo han hecho al más alto nivel. Carlos Torres, el presidente del BBVA, ha contactado ya y hablado ya con Josep Oliu, el presidente del Sabadell. Esas negociaciones, fuentes bancarias dicen, no quieren detallar todavía cuánto tiempo llevan en marcha, pero están siendo estudiadas ya por los consejos de administración y están siendo estudiadas ya por lo que las entidades dicen son asesores a tal efecto. Todo en un momento, Javi, en el que los bancos tienen las cajas llenas. Llega tras la presentación de resultados del BBVA, que solo este trimestre pasado ha ganado 2.200 millones de euros. Tiene dinero suficiente como para salir de compras. Y esto es lo que está pasando. Tienen tanto dinero que hay más concentración. A esta hora, la última hora, Javi, es que la bolsa está celebrando y festejando al Sabadell, quien sería absorbido. 6,8% sube, 6,8% en estos momentos, y está castigando al BBVA, que sería el comprador. 5,6 está perdiendo el BBVA. Son los dos valores en los dos extremos. BBVA quien más pierde, Sabadell quien más gana. Ruiz, de producirse esta fusión, claro, el negocio de la banca aquí en España se quedaría en manos de apenas tres grandes bancos, ¿no? Literalmente tres bancos. Este podría ser el segundo banco del país en función de lo que se mida, crédito o depósito bancario. Pero en cualquier caso, lo que tendríamos es un juego entre tres jugadores: CaixaBank, Santander y el resultante, este, BBVA Sabadell. BBVA Sabadell controlaría el 22% de los activos del país, el 22% de los depósitos del país. Por entendernos, literalmente uno de cada 5 euros que se mueven en el sistema bancario sería propiedad de este gigante bancario, BBVA Sabadell. Eso en cuanto al dinero. Pero esto, Javi, va a tener otro impacto, y es un impacto evidente. En empleo y en oficinas. La última ola de concentración bancaria que vivimos, la vivimos tras el año 2008, dejó en la calle a uno de cada tres empleados de banca. Pasamos de tener 278.000 empleados a tener los que tenemos ahora, algo más de 160.000. Habrá recortes con esta fusión. Y segundo, redujo también el número de oficinas. Una de cada dos sucursales desapareció de España. Teníamos 46.000, tenemos unas 20.000 ahora. Aquí también va a haber redundancia de oficinas. Así que efectivamente lo que tenemos es otro movimiento, probablemente otra ronda de concentración bancaria. Ahora habrá que mirar a los pequeños jugadores que quedan sueltos, Bankinter y Unicaja, pero en estos momentos lo que tenemos es concentración bancaria y un juego de grandes, no, ya grandísimos jugadores en banca. Posible fusión, posible concentración. Gracias, Ruiz. Un abrazo. 2:33 de la reflexión, y amagar con dimitir a postularse ya a la reelección. Sánchez en la SER dice con gasolina en el tanque para los próximos 3 años de legislatura y para zanjar cualquier inquietud interna, con combustible incluso para volver a presentarse. Si los españoles y mi partido quieren que continúe siendo, pues, el responsable y el líder, en este caso, del Partido Socialista, mientras yo tenga ganas, convicción e ideas de transformación para mi país, lo voy a hacer, yo creo, en la política. Aquí en la SER, en Hoy por Hoy con Ángels, el presidente admite que no tiene una fórmula mágica para regenerar la vida democrática, apela a los medios para acabar con la máquina del fango y reconoce que con este PP el objetivo se antoja casi imposible. Yo he de reconocerlo, Ángels, no tengo todas las respuestas. Pero usted tampoco consultó con su núcleo para buscar estas respuestas. Tomó la decisión usted solo. A este dilema existencial que tienen las democracias. Lo que sí que le puedo garantizar es que ha asumido el compromiso de liderarlo, no de monopolizarlo, porque desde el gobierno no va a ser posible el poder. A lo más que ha llegado con Ángels es a sugerir o dejar al menos la puerta abierta a un mayor control en el cumplimiento de la ley de financiación de los medios de comunicación. Esa maquinaria del fango tendremos que abordarla, tendremos que plantarle cara. Y tendremos que desvelar muchas de las piezas bien engrasadas del dinero que hay detrás de ello y por supuesto de una praxis que creo que está siendo muy lesiva para la democracia de nuestro país. Pero, como digo, sin especificar quién es máquina del fango y quién no, quién difunde bulos y quién ejerce su labor periodística con rigor. Sánchez acapara de nuevo todos los focos a las puertas de las catalanas, y en este contexto es especialmente llamativo cómo el presidente hace suyo el discurso del lawfare. Que yo he sufrido lawfare en el pasado, sin duda alguna. Si, lo o sea, han en dicho, España, los, si en España dicho, hay lawfare. Han dicho medios de comunicación, y además con datos, con pruebas, ¿no? Con hechos. Es decir, no estamos hablando de informaciones no contrastadas, con hechos. Que yo he sido objeto de espionaje por parte de la mal llamada Policía Patriótica del señor Aznar, señor Rajoy, perdón, en el año 2014, cuando yo fui elegido secretario general del Partido Socialista. Sánchez confía en la justicia, confía en poder renovar el Poder Judicial, pero por sus palabras se deduce que lo suyo ahora mismo no es fe ciega. Guillermo Lerma, jefe de política de la SER. ¿Qué tal, Guille? Buenas tardes. ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Bueno, con lo que nos contabas ayer del shock en el PSOE, da la sensación de que Sánchez esta mañana ha querido calmar cualquier inquietud interna en el Partido Socialista en clave sucesoria. Ha sido un poco, bueno, no penséis en eso, que no me voy a ir de momento, ¿no? Sí, lo que ha querido Sánchez es dejar claro que a pesar del parón de 5 días y de la inquietud que ha generado la posibilidad de su salida en el partido y en el gobierno, ha vuelto, como dijo ayer, con más fuerza, proyectando no solo la continuidad de la coalición, sino del proyecto más allá de los próximos 3 años, aunque en el partido Casal insisten en que esperan que Ferraz haga una reflexión política de todo lo ocurrido. El presidente se ha reunido hoy por primera vez con el Consejo de Ministros después de comunicar ayer su decisión. Ni la portavoz ni la vicepresidenta segunda, que han salido hoy en rueda de prensa, han estado al tanto de ese proceso interno que ha llevado a cabo el jefe del Ejecutivo, pero la líder de Sumar, Yolanda Díaz, asegura que la coalición vuelve e insiste en que hay que concretar las reformas de ese plan de regeneración. Creo que hoy estamos mejor que ayer y salimos a desplegar todo el acuerdo de gobierno de nuestro país. Insiste así Yolanda Díaz en que hay que aterrizar ese compromiso que de manera genérica expresó el jefe del Ejecutivo en su comparecencia. Sí, sobre esto de la regeneración, Sánchez ha sido realmente difuso, diagnostica la enfermedad, pero no el tratamiento a seguir. Es evidente que no se da el consenso político necesario y basta escuchar, por ejemplo, hace unos minutos en el Congreso a Feijóo. Estamos ante un presidente acorralado por la presunta corrupción de su gobierno, de su partido y de su entorno. Y en esta situación, lo honroso verdaderamente habría sido explicarse, disculparse y marcharse. Un Feijóo que quiere llevar el CIS a los tribunales, que confirma que ha registrado la petición para que Sánchez comparezca en el Congreso o en su defecto en la Comisión del Senado para hablar del caso Begoña Gómez. Feijóo o Ayuso en Madrid señalando a Sánchez por lo que considera es un ataque contra la independencia de los medios de comunicación. Nosotros damos ruedas de prensa con periodistas y con preguntas, no como ocurrió ayer, que los dejaron sentados en el suelo con las cámaras en las manos. Recibimos a los grupos de la oposición un mínimo de 2 veces al año por voluntad propia. Contestamos miles de cartas de los ciudadanos. Acudimos a prácticamente todos los medios de comunicación. No perseguimos a los medios de comunicación que nos son incómodos, como hacen los señores de la izquierda. Me dice quien a través de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, le dijo a una periodista del diario.es que los iban a triturar. Bueno, Feijóo, Ayuso y tercer elemento, Almeida, alcalde de Madrid, agarrándose esta mañana a un bulo sobre un viaje de Sánchez a Doñana que nunca emprendió, como afirmó uno de esos medios digitales a los que se refiere el presidente del gobierno. Que al final el mensaje que les ha lanzado es pringaos que yo me voy a Doñana a este puente. Pues no se va, pero el alcalde, insisto, ha difundido este bulo en un pleno municipal esta mañana en Madrid. Lerma, a nivel parlamentario, bueno, Sánchez no descarta esa posibilidad, ¿no?, de dar un paso adelante, de regenerar la vida democrática, incluso de renovar el Poder Judicial sin el Partido Popular, pero claro, la terapia de Sánchez de momento tiene poco recorrido político, ¿no? Sí, en el plazo más inmediato el gobierno no tiene previsto aprobar ningún tipo de reforma concreta. El de hoy, por ejemplo, ha sido un Consejo de Ministros de trámite con mucha carga económica, pero sin ninguna novedad respecto a esa apuesta por la regeneración de la que habló ayer el presidente. El Ejecutivo lo que ha propuesto es mantener viva esa reflexión sobre, por ejemplo, cómo combatir los bulos o la desinformación, o ha puesto sobre la mesa de nuevo la necesaria renovación del Poder Judicial. Sánchez ha dicho esta mañana que si el bloqueo persiste, la llevará al Parlamento. Quien ha ido un paso más allá hoy ha sido la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, que ha asegurado que si el PP se mantiene en su posición, el Gobierno renovará sí o sí el Poder Judicial. El compromiso del Gobierno de España, que además lo va a llevar a efecto, es la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y es deseable llevar esta renovación apoyado con un importante respaldo parlamentario. Lógicamente, si hay un bloqueo inamovible por parte del Partido Popular, entenderán que también nace una responsabilidad por parte de este gobierno para encontrar la solución fundamental, que es la renovación del Consejo General del Poder Judicial. No ha descartado así la portavoz ninguna posibilidad, tampoco la rebaja de mayorías que ya estuvo encima de la mesa, pero que el PSOE llegó a descartar después. Desde Moncloa, Guillermo Lerma. Gracias, un saludo. Hasta luego, un saludo. Desde la tarde y 40 minutos sumen a esta lectura la vertiente catalana con el independentismo retorciéndose porque están convencidos de que Pedro Sánchez va a monopolizar la campaña electoral y el foco de momento sigue sin estar en la consulta. O en Puigdemont. Vamos a Barcelona, información de Laura Pons. Sí, los independentistas llevan días criticando a Sánchez por haber estado españolizando, dice la campaña catalana. En este sentido, Pere Aragonès asegura que el teatro por fin hoy ha terminado. Y escolti, la comedia se ha acabado. Y oiga, la comedia se ha acabado porque esta comedia además no es graciosa. Es evidente que no es graciosa. Vamos a hablar de cosas serias. Cosas seriosas. Junts también pide dejar de hablar de Pedro Sánchez, aunque hoy no ha celebrado ningún acto por la muerte de la madre de Carles Puigdemont. Lo pide también la CUP. Que el focus de la política catalana deje de estar precisamente a Madrid. Que el foco deje de estar en Madrid, decía Laia Estrada. Los socialistas hoy han celebrado un acto para presentar el grupo de apoyo a la candidatura del PSC, manifiesto firmado por personalidades como Isabel Cuixet, Javier Mariscal, Joan Manuel Serrat o Jorge Javier Vázquez, acto donde ella ha asegurado que la campaña es una carrera de fondo. Buenas sensaciones, pero toquem de peus a terra y son prudents. Buenas sensaciones, pero prudencia, tenemos los pies en el suelo, decía ella. Los socialistas, por cierto, confirman que Pedro Sánchez participará este jueves en un meeting del PSC. Todo esto en paralelo y hemos escuchado al secretario de organización del PSOE, a Santos Cerdán, en la comisión del caso Koldo. Cerdán se ha desvinculado completamente de Koldo García en el Senado. Dice, no era mi pupilo y nunca trabajó para mí directamente. Vamos allí, David Junquera, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. El PP no se ha cortado a la hora de describir la relación Santos-Koldo. El padrino, el mentor, el patrocinador del señor Koldo García a pesar de conocer su pasado criminal. Sin usted, señor Cerdán, no hubiera salido nunca del vertedero o del club de Alterne. Era el senador Gerardo Camps. Cerdán ha reconocido que tenía con Koldo una cercanía más estrecha que con otros militantes, pero que tampoco era para tanto. No era ni mi pupilo ni era nadie dentro del organigrama de Ferraz. No era nadie en Ferraz, nunca han trabajado juntos y, por cierto, dice Santos que aunque lo diga el PP, él no tiene un piso en la Castellana. Yo, un piso en la Castellana, ¿no? ¿No tenía usted? Si me da la dirección, puedo ir y dejo de pagar el alquiler que pago. Lo que no ha dejado de hacer es tirarle alguna puya a los senadores populares diciendo que el PSOE sí que ataja las conductas corruptas. Hemos tomado medidas, a diferencia del Partido Popular, donde lo que hicieron fue expulsar a su presidente, traer a Feijóo para callar y tapar. El próximo lunes llegará el turno de Ábalos. Por cierto, otra de las fotos políticas de la mañana. La expulsión en Madrid, en el pleno del ayuntamiento, de la concejala de Más Madrid, Rita Maestre. Señor presidente, la señora Maestre ha llamado nazis en reiteradas ocasiones a los concejales de Vox. Y yo le pediría, por favor, que rectificara, porque es una acusación gravísima. Señor alcalde. Entonces, yo le pido, por favor, señora Maestre, de verdad... Que Maestre llama nazis a los concejales de Vox. La ultraderecha ha avalado la concesión de una medalla de oro de la ciudad a la comunidad judía. Ya está bien de insultar. Señor alcalde. Señora Maestre, le han pedido que rectificara, pero finalmente Maestre ha sido expulsada. Le llamo al orden por segunda vez. Si la vuelvo a llamar al orden, la expulso del salón de plenos. O tiene el uso de la palabra de momento. Señora Maestre, le agradecería que abandonase el salón de plenos. Venga, hombre. Venga, hombre. Desde luego nos queda un trecho para la regeneración deseada. Y es que estás regando las plantas y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Halcón Viajes sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Reserva ya tu verano con hasta 600 euros de descuento y el mejor precio garantizado. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros. Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir. Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh? Sí, sí, esta no me la vi venir. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en Mutua.es. Quiero una napolitana... Ah, Y un zumo de naranja. Hijo mío, toma mejor un sándwich vegetal, que es más sano. Y el zumo de naranja hay que bebérselo rapidito, que se elevan las vitaminas. Bueno, vale. ¿Me dice cuánto es? 4,70, hijo. Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular. Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje para ti. Con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo. Para saldos iguales o superiores a 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence, oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com, el banco que ve el dinero como lo ves tú. ¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los 4 increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Reserva con Betravel. Vuelo directo a Orlando. Hotel Disney. 4 días de entradas a los parques y traslados desde 225 euros por persona y noche. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Walt Disney World con Betravel. Viaja de la vida. Hora 14. Javier Casal. 2:46, lo avanza la SER. Son novedades sobre el caso Rubiales. La jueza sospecha que el expresidente de la Federación Española de Fútbol condicionó la celebración de la Supercopa en Arabia Saudí a la prima de 3 millones para la empresa de Piqué. Así lo recoge en el auto por el que le impone la obligación de comparecer mensualmente en el juzgado y de comunicar cualquier viaje que haga fuera de España. Información de Pedro Jiménez. Dice el auto que Luis Rubiales pudo condicionar la celebración de la Supercopa en Arabia al cobro por parte de Piqué de una prima de éxito de 3 millones anuales. La jueza acordó el embargo de la cuenta de la empresa Cosmos, donde se recibe el pago de Arabia Saudí la semana pasada. Además, Delia Rodrigo incluye el presunto cobro en especie por este contrato que les adelantó la SER, la posibilidad de desarrollar un macroproyecto deportivo y de ocio en aquel país. Delia Rodrigo llama comisionista a Piqué en ese auto y sostiene que la federación actuó como garante para que la empresa del exjugador del Barça y de la selección española pudiera cobrar esa prima de éxito que era, dice, una obligación esencial del acuerdo. Y precisamente Vicente del Bosque será quien supervise, lo ha anunciado el gobierno, la Federación de Fútbol, presidida, recordemos, por Pedro Rocha e intervenida a medias por el Consejo Superior de Deportes. 2:48, a las 3 en punto de la tarde, nada, en 12 minutos arranca la campaña especial de tráfico por el Puente de Mayo, más Puente de Madrid, porque el día 2 de mayo es el Día de la Comunidad y es precisamente en Madrid donde a esta hora se empieza a notar un poquito el inicio de esta fuga en el asfalto. Vamos a actualizar la situación de las carreteras en conexión con la redacción de informativos de la SER. Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Estamos ante la mayor escapada de los últimos 14 años. Esperan cerca de 8 millones y medio de desplazamientos concentrados en 5 días, pero con una hora muy fija de inicio. Dentro de 12 minutos, porque ahora mismo lo que tenemos son las retenciones habituales de vuelta al trabajo a mediodía, no de un viernes, sino de un martes cualquiera. Eso sí, nos subrayan en la DGT que el tráfico aumenta por minutos y hay que reseñar un accidente en la carretera que une Madrid y Toledo a la altura de Fuenlabrada, que está causando retenciones con una única línea en el futuro inmediato: hacerse más grandes. Jordi Carbó, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. A ver, que hay vida más allá de Madrid y de los madrileños y además necesitamos agua, ¿no? Que con la que ha caído en Cataluña en las últimas horas creo que todavía no tenemos suficientes y los embalses allí siguen rondando el 20%. Bueno, para los que tengan una escapada programada para mañana el tiempo, si se busca playa, si se busca sol, complicado, ¿no? Decía yo a las 12 con Ángels, el baño lo dejamos para gente ya muy valiente. Sí, de hecho también hay que destacar una cosa, que por estas fechas siempre el mar todavía está muy frío. Es a partir de mayo y sobre todo junio cuando la temperatura del agua empieza a subir. Visto de otro modo, en el litoral mediterráneo es donde más se va a disfrutar del sol estos días, sobre todo los de Madrid que vayan para allá, porque seguro que serán muchos, no para bañarse, pero sí que acabará haciendo sol. Pero mucha atención porque la salida, la operación salida que ahora comentabais, irá acompañada con una meteorología adversa en algunos momentos. Esta tarde, más allá del asfalto mojado, especialmente en toda la mitad oeste de la península y del Cantábrico, no pasará de aquí porque no esperamos grandes lluvias. Sí que en Cataluña alguna tormenta puede descargar con intensidad y será mañana cuando tendremos que tener ya muchos elementos en cuenta. Si vais a circular por carreteras de montaña, mentalidad de invierno, es decir, llevar los equipamientos necesarios porque, por ejemplo, en el noroeste de la península la nieve caerá a tan solo 800 metros de altura. Se podían ver copos de nieve en algunas capitales de provincia, por ejemplo, de Castilla y León. También esperamos nieve en las montañas del sur a partir de unos 1.500 metros. De manera que esta es la primera atención. Después, el viento va a soplar con fuerza en todo el país y eso también a la hora de conducir pues es un hándicap. Y a destacar también algunas tormentas que se formarán mañana, que serán más intensas que las de hoy y en algunos casos dejando cantidad significativa de granizo, esos paisajes que acaban quedando blancos y si nos pillan carretera, pues cuidado porque en algunos casos incluso acaban impidiendo la circulación. Después, la segunda mitad de la semana se presenta con cada vez más sol y temperaturas al alza, sobre todo las máximas. Y estampas que van a ser en algunos lugares casi casi de invierno. Carbó, gracias. Que vaya bien. Venga, cuídate. El turismo, el consumo. Ayer apelaba Sánchez al puente y al descanso en su entrevista en Televisión Española, hoy aquí en la SER, y gracias al impulso del consumo se ha confirmado que la economía española ha crecido un 0,7% en el primer trimestre del año. Jordi Fàbrega, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, han tirado casi todos los vectores. El consumo de los hogares, que creció un 0,3% en el trimestre, la inversión, que tras unos meses deprimida sube más de un 2%, y también las exportaciones. El dato del primer trimestre, con ese crecimiento del 0,7%, mejora las previsiones y lleva al gobierno a reiterar que este año España crecerá un 2%, es lo que dice la vicepresidenta María Jesús Montero. Indica que el crecimiento de nuestro país está más acelerado de lo que la previsión del gobierno estableció. Un 0,7 significa que estamos en condiciones justamente de que a lo largo de este año estemos en el entorno del 2%. Además, con este dato, España sigue creciendo por encima de la media europea. Hoy hemos sabido que esa media de los países del euro es del 0,3% en el primer trimestre y sigue creciendo más que Alemania o Francia, que solo han crecido un 0,2%, o que Italia, que también ha avanzado un 0,3%. Toño Fernández, redacción de informativos, vuelvo contigo con noticias económicas y la primera es, bueno, un leve alivio, ¿no?, para los hipotecados. Sí, tan leve. El Euribor baja ligerísimamente en abril, lo que va a permitir un pequeño respiro para quienes revisen anualmente su crédito hipotecario, algo que no veían desde hace 27 meses. Tan ligero es el alivio que es solo de 4 euros al mes para una hipoteca de 150.000 euros a 25 años. Vamos a quedarnos con que vendrán más rebajas porque las hipotecas se han encarecido más de un 50% en los últimos 2 años. En las calles de Londres, un hombre armado con una espada ha atacado a transeúntes y policía. Un niño de 13 años ha muerto. Este era el momento. El agresor de 36 años ha sido detenido. No se teme por la vida del resto de heridos. Las primeras investigaciones descartan el móvil terrorista. Más cosas, la enésima encuesta sobre acoso escolar ha salido peor que ninguna. 1.000 entrevistas realizadas por la ONG Educa revelan que 3 de cada 10 niños sufren este tipo de violencia y pueden ser más porque el 11% prefiere directamente no contestar. El gran problema es que muchos pequeños normalizan de tal manera estas conductas de acoso que ni siquiera saben identificarlas. Y el Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades es para la dibujante y directora de cine Marjane Satrapi, autora de la que se considera una de las mejores novelas gráficas jamás publicadas, Persépolis, una obra autobiográfica que dibuja con los ojos de una niña los cambios en Irán con la llegada del régimen de los ayatolás. Y este es uno de los sonidos, es una de las imágenes de la mañana. Así ha contado la BBC la reaparición en la vida pública de Carlos III, que ha retomado su agenda pública visitando esta mañana un hospital de enfermos de cáncer. Sephora. Sephora celebra el Día de la Madre. Hasta el 20% de descuento en tus marcas favoritas solo por unirte al programa de fidelidad. Carolina Herrera, Lancôme, Charlotte Tilbury y muchas más. Entra en nuestras tiendas o en Sephora.es y celebra que todos los días ella es madre del año. Sephora. A ver, Carlos, ¿qué te pasa? Son las 9 menos 10. ¿Qué estás haciendo en la cama? Es que tengo 38 y medio, Carlos. Tengo fiebre. No, Carlos, no. Sabes perfectamente que para nosotros la fiebre es a partir de 39 y medio. Pero, Carlos, ¿qué dices? No, venga, Carlos, va, a currar. ¿Eres autónomo y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente, sin condiciones y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua. Quiero explorar sin importarme cuándo volver el exterior. Quiero formar parte de él. Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París. Reserva durante verano mágico y consigue hasta 500 euros en tarjeta regalo de Halcón Viajes. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney Davy Crockett Ranch con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros. El bar de Pepe. Un café solo. Marchando. La tienda de moda de Ana. Me encanta cómo queda. Espera, te saco otra talla. La academia de Javi y Esther. Hi, guys. Hello. Si tienes un negocio, benefíciate de las ventajas de serpublicidad.es. Diseña tu campaña a medida, elige precio, público y dónde quieres que se escuche. Serpublicidad.es. Impulsamos tu negocio. Hora 14. Javier Casal. Pues desde el pasado mes de febrero, aquejado de un cáncer, Carlos III había permanecido alejado de la esfera pública. Hoy el rey de Inglaterra ha retomado su agenda, lo ha hecho visitando junto a Camila un hospital de enfermos oncológicos. Vamos a Londres, información de Lucas Font. Ha sido el primer mensaje directo de Carlos III desde que Kate Middleton anunció que padece cáncer. Un mensaje solo de audio, grabado a mediados de marzo, y en el que no ha hecho referencia directa a su enfermedad ni a la de la princesa de Gales, pero sí ha destacado la importancia de cuidarse los unos a los otros. Necesitamos y nos beneficiamos en gran medida de aquellos que nos ofrecen la mano de la amistad, especialmente en tiempos de necesidad, ha dicho el monarca en su mensaje, emitido en el tradicional servicio religioso del Jueves Santo en la Catedral de Worcester. El rey tiene previsto hacer su primera aparición pública este domingo en la capilla de San Jorge de Windsor en ocasión del Domingo de Resurrección, en un intento por demostrar que sigue adelante con su agenda a pesar de su retirada de los compromisos públicos el pasado febrero. Quien no acudirá a la cita será la princesa de Gales, quien pidió espacio y privacidad para tratar su enfermedad y quien estará de vacaciones con su familia hasta mediados de abril. Aquí en casa, el Consejo de Ministros ha impulsado un cambio normativo para definir qué es un influencer. Básicamente, el gobierno define quién se puede considerar influencer y qué puede y qué no puede hacer en las redes y fuera de las redes. Hora 14. Karina Garbi, y por ejemplo, no van a poder anunciar tabaco, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. El reglamento les califica como usuarios de especial relevancia, pero se trata de lo que todos conocemos como influencers, que a partir de ahora tendrán que cumplir las mismas reglas que las televisiones. José Luis Escriba, ministro de Transformación Digital. Tendrán que identificar, etiquetar de una forma expresa el contenido publicitario. Y no podrán hacer publicidad de tabaco, de alcohol o de medicamentos. La norma establece tres criterios. El primero es que ingresen más de 300.000 euros al año, que tengan más de 1 millón de seguidores en una plataforma o más de 2 entre todas. Y el tercero es que publique al menos 24 vídeos al año. Los que cumplan al menos 2 de ellos deberán cumplir la ley. De lo contrario, la multa puede llegar al 1,5 millones de euros. Estamos preparados para una gran noche de Champions. Los países del sur global son jóvenes y se transforman a enorme velocidad. Su voz importa cada día más. En El País llevamos 10 años con la vista puesta en el futuro, escuchando e informando de los avances en estos países y su lucha por la justicia. Todavía hay mucho que contar. Entra en Planeta Futuro, síguenos en redes y apúntate a la newsletter para descubrirlo. Lo ha contado Meana al arrancar esta edición de la 14, Paco Jo, noche grande de Champions en la SER, primera semifinal con el Madrid. Sí, señor. Uno de los partidos que conforman los clasicazos europeos, el que se enfrentan hoy Bayern de Múnich y Real Madrid, desde las 8:15 en el Carrusel, con novedades deportivas en los dos equipos. Vamos a pasar medio ser deportivos, ya lo avanzo, en Múnich, aunque es verdad que es una noche muy de Champions, pero con una mañana muy trufada de noticias, con Vicente del Bosque como gran protagonista y con el tenis y el baloncesto para salpicar un poco la actualidad del día, en donde Alcaraz y Nadal son noticia en Madrid y el Fútbol Club Barcelona en el mundo del baloncesto. Es una tarde y una tarde-noche intensa de radio deportiva. Venga, te escuchamos ahora, Paco Jo. Hasta ahora. Ser deportivos, que arranca ya. Nosotros esta noche tenemos hora 25, desde las 8 hasta las 8:15 con Aymar Bretos, y hora 14 regresa como siempre mañana, puntual, desde las 2, la 1 en Canarias, aquí en la SER. Hasta mañana. Adiós.